gmail.com. Desde 1984 en el aire, el programa más antiguo de la radio argentina dedicado al fútbol de ascenso. El Ascenso por Tres. El Ascenso por Tres. Con la conducción de Daniel Cascioli, Daniel Azaro y Héctor Gallo. El Ascenso por Tres. El Ascenso por Tres. De lunes a viernes, de 13 a 14 horas, en Cadena 1, AM 1240. El nuevo aire en Buenos Aires. Mantenete en contacto en Argentina o en cualquier parte del mundo a través de nuestra página web www.cadena1.com.ar. Cadena 1, estés donde estés. Cadena 1, AM 1240. Cadena 1, siempre en la web. Auspician Tribuna Paddock. Espacio publicitario. Aras La Pasión anuncia la gran incorporación de Six Six Icon, ganador de Grupo 1 en Europa e hijo de Galileo y la ganadora de Grado 1 Live Divine, titular de 8 victorias en su campaña, 7 de corte clásico, incluido el Sign Ledger Stakes de Grupo 1, tercer eslabón de la triple corona inglesa. De su primera producción se destacan 6 ganadores sobre 10 crías que compitieron. Six Six Icon, líder de la estadística de padrillos de primera generación en Europa al cierre del primer semestre. Six Six Icon, la nueva incorporación del Aras La Pasión. Aras Firmamento, ganador de 10 estadísticas nacionales de criadores en los últimos 12 años, los invita a conocer su página web www.firmamento.com.ar, en donde podrán consultar la producción 2010 que se vende este año. Este sábado primero, San Isidro te espera para que disfrutes de las mejores carreras en el mejor hipódromo. Los caballos buscan el disco triunfal en cada final cabeza a cabeza. Hipódromo de San Isidro, las mejores carreras. En septiembre, viva el inicio de la triple corona del Turf argentino. Sábado 8, Gran Premio Polla de Potrancas. Sábado 15, Gran Premio Polla de Potrillos. Dos clásicos emocionantes. 620 mil pesos en bolsa de premios. Hipódromo Argentino de Palermo. Lo esperamos. La alianza entre los productores y los trabajadores es la base del desarrollo de la industria hípica argentina. Unión de Trabajadores del Turf y Afines. En todo el país, junto con el trabajador hípico. Fin. Espacio publicitario. A partir de este momento, vivimos Tribuna Pado. 120 minutos a todo tour. Pero muy buenos días, sí, está la fusta y estamos al aire. Así aquí en Tribuna Pado, bienvenidos, queridos amigos, queridos oyentes, cuando son las 10. Che, acá tengo 10.07 y tengo 10.09 de la mañana, 18.02, un día caluroso, ese virus fin de semana de mucho calor. qué programa tenemos hoy. Un invitado de lujo, ahora lo vamos a presentar. Vamos a recorrer la actividad turfística con una persona que ha recorrido el mundo, que ha recorrido el país. Yo siempre lo consideré una palabra autorizada porque habla con conocimiento de causa, que a veces es lo más difícil de encontrar dentro de la actividad, no solamente en la actividad, sino también en el día a día. El argentino es de tocar mucho de oído y en función de eso formar opinión, pero la persona que nos acompaña hoy, ya le vamos a decir de quién se trata, ha recorrido el país, ha recorrido el mundo y tiene conocimientos y tiene argumentos como para sostener lo que va a ofrecer acá, lo que va a hablar, su opinión. Vamos a recorrer muchos temas que tienen que ver con la actividad turfística. Y la verdad que se nos presenta un programa fantástico para encarar el fin de semana. Es un fin de semana de transición, como decíamos, light. Y en ese contexto vamos a disfrutar de la visita de un amigo. Primero presento a mi compañero de equipo. Hoy no está el señor Nicolás Alcalde, ausente con aviso. Le dijimos, tomate el día. Tómatelas. Vamos a ver cuándo se va a regresar. Sí, señor. Bienvenido, señor Héctor Torres. Pero ¿cómo estás, Pablo? Muy buenos días también. Orgulloso por el invitado que tenemos. Me da un poquito de miedo porque vino con una fusta. Sí. Así que vayamos derecho porque nos va a corregir la línea. Va a ser un programón hoy, sí, en un día que está ideal para viajar en subte. Sí, señor. Ya lo creo. Por lo pronto el invitado optó por el colectivo. Lo bien que hizo. Que era un poco más cómodo. Tengo entendido igual que la fusta esa es puro barullo, ¿eh? Es puro barullo, sí, ¿verdad? Sí, ya nos va a contar. Doctor. Vamos a hablar un poquito sobre eso. El invitado de hoy es el doctor Mario López Oliva. Bueno, doctor, bienvenido al programa. Para nosotros es un placer recibirlo, ¿eh? Bueno, para mí también es un gusto estar con ustedes acá, en este programa que es muy escuchado. Bueno, se lo agradecemos. Un poco la invitación surgió cuando tuvimos que interrogarlo en su momento respecto de este brote de tos y estas enfermedades que habían aparecido en el Parque Caballar. Después tuvo la suerte de viajar con Héctor a Tucumán y estuvieron charlando muchísimas cosas que tienen que ver con la actividad turfística. Y bueno, uno lo ve, al menos desde que lo conozco, siempre lo vi comprometido con la actividad. Y hoy por hoy son pocas las personas que toman el compromiso que ha tomado usted respecto de la actividad. ¿Dónde nace ese interés porque esta actividad pueda mejorar y pueda crecer día a día? Bueno, buena pregunta para comenzar. Bueno, que yo estoy con el turf es más o menos desde los 19 años, ¿sí? Porque empecé trabajando en las tribunas y en el hipódromo pasé por todos lados, ¿no? Sí. Porque fui vendedor de boletos, fui cajero de los vendedores, fui pagador, fui cajero de los pagadores, estuve en Sport. Estuve en las pizarras cuando se manejaban a mano, estuve en agencias en directo cuando comenzaron, que primero eran 6, después 10, después 15, bueno, etcétera, etcétera. Y también tengo familiares que estuvieron en el turf, que eran aficionados, y lo cierto es que es una actividad, bueno, después estudié veterinaria, me recibí y siempre me dediqué a caballos. Exacto. Nunca hice otra cosa que en mi profesión que dedicarme a caballos. Y lo cierto es que es una actividad que siempre me gustó, porque siempre me gustó estar cerca del caballo. Pero se sumó a todo esto mi acercamiento hacia la Asociación Argentina de Veterinaria Equina, en la sí. cual estuve en la comisión directiva 10 años, tal cual. ¿No es cierto? De los cuales 8 fui presidente. Y ya estando en la asociación, es como que empecé a ver, no solo a mi profesión, sino a la actividad con el caballo y en específicamente con el turf, desde un punto de vista absolutamente diferente, ¿sí? Ya no lo veía como un profesional veterinario, sino que lo veía en un aspecto global. Tal cual. ¿Sí? Entonces, como estando en la comisión directiva, empecé a entrar en contacto con colegas de todo el país, con colegas de países vecinos y con colegas de más países internacionales, pero no solamente vecinos, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, España, Italia, Francia, países árabes, etcétera. Y el contexto donde se desenvolvían, hablemos específicamente de las carreras de caballos, el contexto en que se desenvolvían las carreras de caballos desde el punto de vista del médico veterinario y desde el punto de vista de la producción y comercialización del caballo deportivo eran bastante diferentes al nuestro. Sí. ¿Sí? Y eso se fue acentuando hasta el año 2000, donde vino una crisis bastante profunda del turf y donde se tuvo que generar, como decía el otro día Ricardo Levy en Tucumán, nos une el espanto, nos une el espanto, con lo cual estoy de acuerdo. Hubo que generar nuevas salidas, ¿sí?, que de alguna manera reviertan la caída que tenía el turf en ese momento. Entonces se creó la mesa asesora del turf. Es verdad. Bueno, la mesa asesora del turf, que nunca debió haber desaparecido, ni nunca debió haber mermado sus reuniones y sus propuestas a Doctor, través del tiempo. Perdón que lo interrumpa. Sí. ¿En qué año se constituye la mesa asesora? Y si mal no recuerdo, era 99-2000. Bien. 2000 con seguridad. Sí, sí, sí. 2000, sí. ¿Y esa mesa asesora estaba constituida por cada uno de los actores? Estaba de la constituida actividad. Por los veterinarios, los entrenadores, los jockeys, los variadores, la asociación de propietarios, sí, el círculo de propietarios y la UPAC, que era recién se estaba formando. Exactamente. Bueno, algunos otros gremios, alguna vez venían los hipódromos. Pero bueno, ese era el núcleo fuerte, digamos, de la mesa asesora, donde se empezó a, criadores, por supuesto, cooperativa y criadores, donde empezaron a hacer proyectos y análisis de la problemática del turf, algunos de los cuales se siguen analizando hoy. No se resolvieron nunca y se siguen analizando hoy. Por eso digo que nunca debió haber desaparecido. Y en algún momento en la mesa se trató el tema de institucionalizar la mesa asesora, hacer una asociación, claro. ¿Sí? Y la propuesta también de algún sector era incluir al interior del país. Cosa que hubiera solucionado muchísimo de los problemas que hoy está teniendo un turf que, a mi modo de ver, tiene una estructura impresionante. Sí. Pero está totalmente atomizado y desintegrado, ¿sí? O sea, no hay, yo hablaba con el otro día con Héctor y le comentaba que de lo que yo conozco no hay en el mundo un país que tenga la estructura del turf que tenemos nosotros y esté totalmente separado, dividido, atomizado, que cada uno va por donde quiere. Sí. Y lo que es peor aún, no hay responsables de eso que está pasando. O sea, no hay responsable de que todo esté atomizado, desintegrado, etcétera. Pero tampoco es responsable de la solución. No hay nadie indicado para traer una solución a todo este tema. ¿Sí? Y agrego un tercer ingrediente. Algún día vamos a tener que tomar esa decisión. Es decir, bueno, ¿cómo integramos el Tour de la Argentina? Tal cual. ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Qué objetivo? Yo hace poco tiempo hice una encuesta de qué turf queremos, sí. Qué hípica tenemos, quién maneja el turf en la Argentina. Porque esas son preguntas que no tenemos que hacer. Bueno, la respuesta es, no se sabe bien quién maneja el turf. En definitiva, nosotros hasta hace poco tiempo hablábamos de la entidad rectora del turf, que era el Jockey Club. Claro. Pero el Jockey Club es una empresa, sí, que tiene que defender sus números y tiene que defender cómo hacer para llegar a fin de mes, cómo hacer para mejorar los premios, cómo hacer para mejorar la estructura, y ya no puede ser más la entidad rectora del turf. Entonces, ¿quién maneja los destinos del turf en la Argentina? ¿Qué objetivos tiene el turf? ¿Tenemos algún objetivo de mediano plazo? Porque, me viene a la cabeza el tema de la pista de la Plata. Tal cual. El tema de la pista de la Plata no es de ayer. No, por supuesto. Hace años que tiene problema la pista y no hay forma de arreglarla. No hay forma de arreglarla. No hay forma de que tomen la decisión de decir, muchachos, no podemos correr más en esta pista. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en juego la integridad de los caballos más la integridad de los pilotos. Sí, y no es uno, son de todo lo que corren en una carrera. Sí, tal cual. Entonces, el día que nos sentemos a decir, bueno, tomemos una decisión, en serio, no podemos ver si llueve o no llueve para correr o no correr. Sí, verdad. Entonces, si no nos sentamos a definir las prioridades, hoy hay un montón de prioridades, pero hay que sacarse prioridades y hay que resolver problemas. ¿Sí? Nosotros no podemos resolver los problemas de que en una distancia no tenemos caballo para correr porque no hay entrenadores que los entrenen y en vez de cambiar eso, bajamos la distancia. De carrera que tienen 100 años, 50 años, 80 años, cosa que no pasa en el planeta. Sí, sí, además tenés otro ejemplo, Mario. Por ejemplo, hay un hipódromo, que es el de Palermo, en el que se toman decisiones y se cambian clásicos a otra pista, se cambian las distancias, no se tiene en cuenta la opinión de los otros hipódromos. Es cierto, debe ser este momento en el que el turf o los dirigentes del turf están más atomizados, ¿no? Y bueno, pero eso también pasa pasa por las necesidades de las decisiones que tienen que tomar cada uno como empresa. Vuelvo un poquito atrás. Y el otro agregado es que nosotros en los últimos 20 o 30 años no nos encargamos de profesionalizar al turf. Entonces, y no lo digo peyorativamente, muchos de la gente que está tomando decisión toca de oído. Sí. Y no lo digo peyorativamente, tocan de oído. ¿Sí? No se, y no porque no sepan, sino porque no se formaron en lugares que enseñan a definir objetivos y a solucionar problemáticas directamente relacionadas con el turf. Siempre estamos que porque hace 10 años que está con los caballos, que porque hace 20 años que está con los caballos. No se puede ser así. Eso te da patente para, claro, para ocupar un cargo. Exactamente. Y no es así. Ya eso hay que empezar a cambiar. Y para, si hoy empezamos a cambiar, vamos a tardar 5, 6, 7, 8 años en cambiar. O sea, ¿cuánta gente mandamos afuera a formarse? ¿Cuánta gente mandó el turf a formarse? Hay muchísimos criadores y propietarios de studs que son exitosísimos empresarios que no le darían ninguna gerencia a nadie de algún sector de su empresa, a nadie que no cumpla los requisitos necesarios. Claro. Sin embargo, acá cualquiera ocupa cualquier lugar. Sí. Y está todo bien. Y lo estamos tratando de defender y no es así, porque nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. O sea, tenemos un turf fantástico que lo estamos pisando nosotros mismos. Es verdad. Esa, por lo menos, es mi visión. En otros lugares toman el toro por las astas, como está pasando ahora en Estados Unidos, que tienen una crisis muy seria porque hay como un embate muy complejo hacia el turf, que lo está haciendo tomar decisiones, lo está obligando a tomar decisiones de fondo acerca de la integridad de los caballos, acerca de los análisis antidoping, acerca de qué condiciones están corriendo los caballos, las carreras. Y nosotros tenemos que poder enfrentar todas esas cosas y tenemos que poder responder como la sociedad quiere. Porque lo cierto es que nosotros le echamos la culpa a la sociedad de que no va gente a los hipódromos. Bueno, pero ¿y nosotros qué estamos haciendo para que vengan? Sí, absolutamente nada. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué marketing estamos haciendo? ¿Qué cambios estamos generando? Cada vez que queremos hacer un cambio es un escándalo. Sí. Ahí, en base a lo que decís, Mario, te quería hacer una pregunta, porque el último fin de semana compartimos la visita a Tucumán, lo que significó la fiesta de la Copa UTA, ¿no? Que justamente entra de esto que decías vos, hacer un espectáculo, armar un show para traer a la gente a ver una carrera y a ver toda una reunión. Muchos están en contra, sobre todo los dirigentes de los hipódromos centrales, que cada vez han recortado más el tema de lo que no tenga que ver con las carreras, el show, y se han, digamos, limitado solamente a la carrera, y con eso piensan que la gente viene, sobre todo ese que nunca pisó un hipódromo. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo ves la experiencia de Copa UTA? ¿Si podría ser aplicada a los hipódromos máximos o no? ¿Por qué se la combate tanto? Porque en verdad hay un combate directo con el tema del simulcasting. Sí, bueno, yo creo que hay dos líneas grandes para tratar acá. Una es política, ¿sí? Y la otra es directamente ligada al turf. Yo creo que la UTA hoy es la única entidad que tiene un plan hípico que lo está aplicando. Sí. Tiene un plan hípico que podrá ser, bueno, yo no conozco el plan, pero no me cabe ninguna duda que lo tienen, que es integrar determinados hipódromos en una cadena de eventos hípicos, ¿sí? De el mayor nivel posible en cada lugar. Y lo que está logrando es unir no solamente en el deporte del turf, sino unir voluntades, unir opiniones y juntar fuerza de alguna manera para poder sentarse una... Que al final lo que va a pasar, poder sentarse una mesa con el turf central, que le vuelvo a repetir, para mí se me atraganta decir turf central y turf del interior, porque es absolutamente ridículo. Tendría que ser un mismo turf, ¿no? El turf es uno solo. Claro. El turf es uno solo. Volvemos a federales y unitarios con esto. Totalmente. Sí. Vos sabés que, totalmente. Mario, mientras te preguntaba esto, ahora veo que Lucas Alcántara, un oyente, preguntaba, me gustaría preguntarle al doctor qué opina de la gestión que realiza Carlos Felice, justamente lo que estás diciendo. No, a mí la gestión, hay algo que es, que lo vemos directamente. Carlos Felice es gente de turf. Sí. Es propietario de hace muchísimos años, bueno, etcétera. No toca de oído. No toca de oído. ¿sí? Y sabe perfectamente el ambiente en que está desarrollando este proyecto. O sea que lo conoce puntillosamente. Entonces, lo que tenemos con Carlos Felice es que se trazó un camino que lo está siguiendo a rajatabla y no hay nadie del otro lado que pueda rebatirle lo que está haciendo, porque lo que está haciendo le hace bien al turf, lo mire por donde lo mires. Y yo le quiero recordar una cosa, en los grandes premios, hace unos años atrás, siempre se hacían estos shows, no nos engañemos, lo que pasa es que hay que mantenerlos en el tiempo, ¿me explico? O sea, toda la movida que hace la UTA lo hace una vez por mes, periódicamente, a través de todo el año. Por eso es la gota que orada la piedra, ¿viste? Al final cae tantas veces que penetra. Claro, ¿entendés? Entonces es muy importante tener en la cabeza que nosotros necesitamos ir a un público nuevo. Entre Mario, que va a cumplir 60, y ustedes, hay generaciones que se han perdido para el turf. Sí. ¿Me explico? Y eso es imperdonable para nosotros. ¿Entendés por qué? Dale que va. Sí, vos sabés que afortunadamente yo creo que hay un resurgimiento en cuanto a las nuevas generaciones. Esa brecha la perdimos, pero hay una nueva que está apareciendo y lo pude ver en Tucumán, por ejemplo. Hay unos chicos muy jóvenes, uno es Ale García, amigo de Facebook, de nuestro programa, sí, junto con el hijo de Nelson Salazar, el jockey que está corriendo Tucumán. Sí. Tienen una página que la armaron ellos, son pibes de 20 y pico de años. Entusiastas, digamos, no reciben plata, ahora están buscando anuncios. Una página que se llama Turf Tucumán o algo por el estilo, Blogspot, con todo, fotos de los ganadores, los resultados oficiales, y son pibes de 20 y pico de años que lo hacen por amor, por pasión, por las carreras de caballo. Incluso también la hija del ganador, la sí, hija del dueño del ganador, Shaggy, el caballo. José Luis García es el Colorado. Sí. La hija tiene 15 años y fue la que le dijo: compraste caballo, papá. Que es Shaggy, que ganó una Copa UTA el año pasado y la Copa UTA este año. Bueno, o sea, estamos hablando de chicos de 15 y 20 y pico de año. Entonces, ojo, que puede haber un resurgimiento también, ¿no? Sí, bueno, yo hay una cosa que me quedó en el tintero y es: el turf se olvidó del aficionado. Totalmente. El turf se olvidó del aficionado. O sea, somos todos nosotros, y abajo no hay nadie. ¿Me explico? Y porque no lo vemos, no es que no esté. Sí. No lo vemos. Y qué suerte que están. Claro, y qué suerte que están. Pero no nos ocupamos del espectador, del aficionado, de la gente que le gustan las carreras, porque lo cierto es que la actividad de las carreras en la Argentina en los últimos 10 años creció en forma exponencial. Pero como no tenían un circuito oficial para meterse, porque los jockey club, porque los hipódromos del interior o por lo que fuere, no funcionaban correctamente, ni tenían un apoyo, ni tampoco lo buscaban, se fueron hacia otros lares. ¿Cuáles son los otros lares? Las carreras extraoficiales. Tal cual. Entonces hay un montón de canchas cuadreras, de pistas cuadreras en todo el país. Ya juegan, yo creo que bastante más que lo que se juegan los hipódromos, sí, principales, y aparte la gente se divierte más, hacen un espectáculo que es lo que la gente está buscando. Nosotros insistimos en hacer espectáculos que la gente ya no le interesa, ¿sí? La gente ha cambiado y nosotros no hemos cambiado nunca. Siempre somos los mismos y seguimos haciendo un esfuerzo enorme por mantener ese status quo de hacer siempre lo mismo. Sí. Bueno, en ese sentido es muy estructurada la actividad. Exactamente. Estas cuestiones de los espectáculos extra son parte del marketing, ni más ni menos. Así lo entiende Copa UTA y lo hace muy bien. Por ejemplo, Hernán Raca dice: amigo, si domingo y sábado Palermo y San Isidro hicieran las carreras con algún show de música, sí, mi señora me acompañaría todos los fines de semana, de eso estoy seguro. Sí, y la idea sería no que lo acompañe, sino que la mujer vaya con gusto al hipódromo, claro, y que lleve a la familia también. Claro. Porque el otro día, cuando alguien comentaba en la muestra de potrillos que se hizo en Citibel de Ara Firmamento, hablaban por qué en el último Carlos Pellegrini desaparecieron todos los shows y todos los espectáculos que la gestión de Bruno Quintana venía llevando adelante. Y yo, como integrante del hipódromo, como encargado de prensa, no tenía respuesta. Lo único que en ese momento argumenté fue: son gestiones diferentes. Hoy por hoy en este país sucede mucho esto de que yo asumo un cargo o asumo una función determinada y borro por completo todo lo que se había hecho antes. Lo bueno y lo malo. Cae en la volteada lo bueno y lo malo. Tal cual. Entonces, lo que se ve reflejado en el a nivel nacional, en el gobierno, porque el gobierno que entra borra lo que había hecho el gobierno anterior y arranca de foja cero, lo mismo pasa si eso lo trasladamos a la actividad turfística. Y son las problemáticas que aparecen. Entonces, creo que es un poco porque la actividad es conservadora, creo que es un poco el reflejo de lo que se ve también a nivel nacional. Es decir, hay determinadas cuestiones al respecto. Sí, ¿no? Yo personalmente, Pablo, creo que es temor al cambio. Yo creo que es temor al cambio porque, te vuelvo a repetir, cuando se analizaba la problemática del turf en la mesa asesora de hace 12 años atrás, se trataban el 90% de los mismos problemas que tenemos hoy, sí, agravados están hoy. Tal cual. ¿Sí? O sea, en la época de crisis hubiéramos podido generar un montón de cambios que eran absolutamente necesarios para la actividad, que los vamos a tener que hacer, sí, igual, y nos va a costar mucho más. Seguro. ¿Sí? O sea, en ese momento se trataba el tema del marketing, sí, y la campaña para mejorar la imagen del turf en la percepción de la sociedad. Pero se... Es más, con gente de la UPAC hicimos una... entrevistamos tres consultoras para cambio de imagen. Sí. Definimos una, la presentamos en la mesa, fue aprobado. Claro, había que pagar. Sí, sí, vamos a pagar. Se terminó ahí. Desapareció. ¿Te das cuenta? O sea que todos estos problemas que nosotros seguimos siempre con los mismos problemas sin solucionarlos. Entonces, mientras los dirigentes del TURF no digan, bueno, alguna vez tenemos que dar respuesta a la problemática que tenemos con soluciones válidas, ¿sí? Lo tenemos que hacer o hacer, porque no podemos seguir así. Todos los países que tienen... Nosotros estamos jugando en primera, en turf, internacionalmente. ¿Estamos jugando en primera, sí o no? Sí. Bueno, no existe ningún país que tenga turf, que juegue en primera, que haga lo que hacemos nosotros. Tal cual. El único que existe es Argentina. No existe. Somos tercero productor mundial de caballos de carrera y no sabemos qué hacer con los caballos. Sí, sí. No sabemos cómo organizar las carreras. No sabemos cómo integrar al interior al turf. Porque uno de los temores más importantes que hay en la integración es que los hipódromos están pensando que van a tener que darles plata. Claro. Yo creo que la limitante más grande es esa. ¿Sí? Y va a costar mucho volver a tener esos hipódromos oficiales que existían antes con carreras oficiales. O sea, que si venía a correr un caballo de cualquier lado, que corrió en un hipódromo oficial, sí, ya no venía como perdedor. Venía con la campaña bien. Bueno, eso tiene que de alguna manera volver, porque es lo que necesita el turf. Exactamente. ¿Sí? El turf no necesita tener tres hipódromos abiertos que hacen lo que se le da la gana, grandes. Sí, necesita, sí, tener 26 hipódromos, claro, que llenen las expectativas de un montón de gente que cree a caballo, que compra a caballo, ¿viste? Y está para eso. Exacto. No están para hacer el negocio ellos o ver cómo quedan, no sé, ¿me explico? Sí, perfecto. Es una cosa universal. Perfectamente. Estamos con el doctor Mario López Oliva. Si recién nos sintonizás, bueno, vamos a seguir dialogando con el doctor. Queda mucho por delante todavía. Vamos a una tanda. Música, pausa de las 10:30. Nos pasamos dos minutitos nada más. Nada. Y ya volvemos con más. Espacio Publicitario. Aras La Pasión anuncia la gran incorporación de Six Icon, ganador de Grupo 1 en Europa e hijo de Galileo y la ganadora de Grado 1 Live Divine, titular de 8 victorias en su campaña, 7 de corte clásico, incluido el Saint Ledger Stakes de Grupo 1, tercer eslabón de la triple corona inglesa. De su primera producción se destacan 6 ganadores sobre 10 crías que compitieron. Six Icon, líder de la estadística de padrillos de primera generación en Europa al cierre del primer semestre. Six Icon, la nueva incorporación del ARA, la pasión. En septiembre, viva el inicio de la triple corona del Turf argentino. Sábado 8, Gran Premio Polla de Potrancas. Sábado 15, Gran Premio Polla de Potrillos. Dos clásicos emocionantes. $620,000 en bolsa de premios. Hipódromo Argentino de Palermo. Lo esperamos. Este sábado primero, San Isidro te espera para que disfrutes de las mejores carreras en el mejor hipódromo. Los caballos buscan el disco triunfal en cada final cabeza a cabeza. Hipódromo de San Isidro. Las mejores carreras. Aras Firmamento. ganador de 10 estadísticas nacionales de criadores en los últimos 12 años, los invita a conocer su página web www.firmamento.com.ar, en donde podrán consultar la producción 2010 que se vende este año. La alianza entre los productores y los trabajadores es la base del desarrollo de la industria hípica argentina. Unión de Trabajadores del Turf y Afines, en todo el país, junto con el trabajador hípico. Fin, espacio publicitario. Tribuna Paddock, una ubicación privilegiada para seguir de cerca todo el tour. Tribuna Paddock en AM 1240, cadena 1. Continuamos aquí en la mañana de Tribuna Paddock, son las 10:38, la térmica 18:02, estamos con el doctor Mario López Oliva, estamos hablando de turf, ¿de qué otra cosa íbamos a hablar? Sí, esto es Tribuna Paddock, el único programa diario que tiene la radiodifusión argentina, estamos aquí en AM1240 Radio Cadena 1. Antes de que Héctor nos lea los mensajes de la gente que se comunican con nosotros vía Facebook, les digo que también lo pueden hacer dejando mensajes en el contestador al 4542-3303, 4542-3303, o la línea de oyentes en vivo al 4542-6500 y líneas rotativas. Se comunican con nosotros, nos dejan su comentario, le preguntan algo al doctor, brindan su opinión. Nos pueden escuchar si no anda la batata y el alambre de cobre, o la, la budinera, o la espica no sintoniza, o las siete mares que tenía el abuelo, sí, en la página web que es www.cadena1.com.ar. Y la gente sigue participando en el Facebook, está que arde. Sandra Caldiroli dice, buen día, por favor que nos comente, el doctor, ¿no? ¿Por qué no cuidan la cancha de césped, ambas, de Correa y de Vareo, como se cuidan las canchas de polo, todas? Porque el césped es un billar, el de la de polo, dice, ¿no? Sandra, sí, Caldiroli, y las nuestras un desastre. Y vemos lo que estamos, que no se cuida, lo sufrimos, y mucho por nuestra sangre pura de carrera, gracias. Muy bien. Bueno, ahora vamos a, sí, preguntar al doctor que nos comentes al respecto. Facundo Márquez, ¿leíste? No, ahí estaba. Dice, léelo, completamente léelo. De acuerdo con el doctor, insisten con mandar los perdedores de 5 años más edad al interior, lo tiran como una genialidad y solo están menospreciando el trabajo de cuidadores, peones, veterinarios y propietarios del interior. Que pongan todas las categorías oficiales con premios igual que en los tres máximos y ahí será federal. Por supuesto, es un tanto más complicado. La semana pasada, yo no estaba acá el viernes, pero estábamos hablando, cuando vino Dani Chechuri, sobre las carreras oficiales, porque el último fin de semana, además de las carreras en el Hipódromo de La Plata, había pruebas oficiales en Tandil, hubo pruebas oficiales en Tucumán, con la Copa Uta, y hubo pruebas oficiales en el Hipódromo de La Punta. Y lo tirábamos como una cosa superlativa, que había 4 hipódromos con carreras oficiales, hasta que irrumpió en el Facebook el Galgo Libre, dijo que en la década del 70 había 7 u 8 hipódromos, y más, sí, también, y más también. Y los citó a todos que corrían en simultáneo, ¿no? Totalmente de acuerdo. El tema de las canchas, le voy a dar mi opinión. Las canchas de césped son muy complicadas de mantener y concuerdo en que no se hacen las inversiones adecuadas y necesarias como para... Porque en la Villa Hípica de San Isidro... ¿Cuántas canchas hay? Hay un montón de canchas. Bueno, debieran estar en determinadas condiciones de 7 u 8 puntos para arriba para poder alternar el uso de las mismas para que todo funcione como corresponde. Voy a un ejemplo práctico y de otro país. En Chantilly, que es donde es un lugar muy importante, es una villa hípica enorme, ¿sí? ¿Cómo solucionan los problemas? ¿Sí? Eso vale muchísima plata mantenerlo, no es que sea barato. Otra vez la plata, Mario. Otra vez la plata. Sin problema. Sí. Lo que hacen es, cada caballo que pisa la pista paga 100 euros por mes. Listo. Acá, si eso intentan hacer eso, todos hacen huelga. Es como que todo tiene que ser apuntando a que sea gratis, porque claro, está todo incluido. Bueno, pero no es tan fácil. ¿Sí? O sea, si yo quiero tener 6 canchas de distintas condiciones, de distintas superficies, en perfecto estado, eso hay que poner un montón de plata. Pero el montón de plata, ¿para qué se usa? En beneficio propio. ¿Sí? Entonces lo tienen que usar los caballos que van a entrenar, los 1000 y pico de caballos, más los caballos que vienen de afuera. Exacto. ¿Entendés? Bueno, alguien lo tiene que bancar. O sea, tenemos que ver cómo se hace eso, pero no es fácil mantener una cancha en las mejores condiciones, si no veamos lo que pasa en La Plata. La Plata no se puede correr. No se puede correr. ¿Sí? No, y no solamente no se puede correr, no se puede entrenar. Además. Sí, además. Entonces, ¿por qué pasó lo que pasó? Entonces volvemos al punto. ¿Quién es el responsable de que haya llegado a la cosa a este punto? Pero ¿dónde está el responsable de solucionar el problema? Sí, me da la sensación cuando hablas de Chantilly y de La Plata, que todo funciona acá atado con alambre. Mientras el alambre aguante, está todo bien, pero cuando se corta y hay que tomar soluciones, las soluciones no aparecen. Exactamente. Da esa sensación, ¿no? Exactamente. Bueno, vos sabés que como presidente de la Asociación Argentina Veterinaria Equina, yo asistí a, yo diría, cientos de reuniones, ¿sí? Y donde las reuniones había que tomar decisiones. Había como un pensamiento universal de la gente reunida, pero de cualquier tema, que tenga que ver con los caballos en este caso, había como una sensación universal de la gente que asistía a esa reunión de que como somos argentinos no podemos hacer nada bien. Y es mejor dejarlo como está. Extraordinario. ¿Sí? Bueno, esa es la sensación del status quo crónico de la problemática del turf en la Argentina. Pregunto una cosa, Mario. ¿La sociedad no piensa así? Y bueno, sí, somos todos argentinos. ¿Sí? O sea, nosotros... mirá, hay una cosa que es increíble, pero lo vas trasladando a las otras actividades y pasa exactamente lo mismo. Nosotros creemos que viene un gobierno y nos va a salvar las papas de todo. Y lo cierto es que el gobierno está conformado por todos argentinos, que son de familias argentinas, que estudiaron en colegios argentinos, en universidades argentinas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué creemos que van a ser distintos? No, el tema es la actitud y la educación que le estamos dando a generaciones y generaciones para que generen unas decisiones transparentes, necesarias, con un fin de bienestar para la sociedad, en este caso un fin de bienestar para el turf de Argentina, porque estamos hablando del turf, y no al turf nuestro le caen las generales de la ley de la problemática del propio país. Exactamente. ¿Sí? O sea, no hay ningún responsable de lo que pasa mal, pero tampoco hay ningún responsable de solucionarlo. Exacto. Entonces... Doctor, no pasamos por maleducados cuando habla, porque miramos permanentemente los monitores, porque la gente, tanto en la PC de Héctor con la mía, participa dejando comentarios en Facebook. ¿Leíste lo que dice Facundo Márquez? No, ¿querés leerlo? Sí, dice: buen día, amigos, un placer escuchar al doctor López Oliva. Sobre el tema de las nuevas generaciones, les puedo comentar que en el foro Hablemos de Turf, la edad promedio es de 32 años y es sorprendente los conocimientos de los jóvenes que día a día comparten charlas de turf. Sería un gusto poder tenerlo en ese espacio, así seguimos aprendiendo. Se suma a ese comentario Carlos Martín Togni, que dice: coincido con Facu, sería un honor poder tenerlo en el foro, sería un gran aporte para todos los que día a día entramos a aportar y sobre todo a aprender. Qué bueno eso. La verdad que, esto también tiene un poco que ver con cosas que uno desconoce. Yo la verdad que no sabía de la existencia del foro Hablemos de Turf. Hay que empezar a tener en cuenta, considerar estas cuestiones. Hoy la tecnología nos permite eso, estar permanentemente conectados, y creo que tenemos que hacer uso también de eso, porque de eso también depende evolucionar, ¿no? Y no quedarnos en la prehistoria. Vos sabés que a mí hacer un cambio así de mentalidad, del papel a ir directamente a la cosa digital, fue un esfuerzo intelectual enorme. Sí. Me tuve que quedar... Pero bueno, ahora lo disfruto enormemente. Seguro. Porque la verdad me permite hacer cosas que ni siquiera soñaba. Y antes que se me pase un poquito más el tiempo, quiero contestarle que yo estoy dispuesto a participar de cuanto foro esté direccionado a saber más de turf y a mejorar la problemática de nuestro turf, que es profunda y tiene que cambiar. Y les voy a hacer una mínima reflexión. Yo no sé si nosotros somos conscientes de la edad promedio de los dirigentes del turf argentino. ¿Sí? Si somos conscientes de eso. Y si estos dirigentes nosotros vemos que están formando a las nuevas generaciones. Porque lo cierto, como decía también Héctor, se están moviendo solos. Sí. Estas nuevas generaciones se están moviendo solos. Y no debiera ser así. La única solución de fondo y en el tiempo que podemos tener para el turf es justamente hacer una cadena de mandos, ¿sí?, que se vaya reemplazando unos a otros, y que eso se traduce en una política de Estado del turf, ¿sí?, donde más allá de los dirigentes que se sucedan, que acá no se suceden nunca porque siempre somos los mismos, ¿sí?, vamos a seguir lo bueno que hizo el anterior, que vos también lo decías. ¿Qué hizo de bueno el anterior? Bueno, lo malo tratemos de solucionarlo, pero lo bueno dejémoslo. Claro. Dejémoslo, no destruyamos, porque siempre empezar de cero. Sí. Entonces llegamos a un problema que yo ya diría que es un trauma psicológico. El turf empezó conmigo. Claro. ¿Sí? Empezó conmigo. Sí. No empezó con Carlos Pellegrini, que se mandó esa jugada espectacular en 1870. Bueno, si Carlos Pellegrini hoy quisiera hacer algo acá, yo no sé si lo puede hacer. No, ¿me explico? Porque la situación está planteada de manera tal que se mantenga el status quo. Recién hablábamos, en un determinado momento de la charla, hablábamos de la mesa asesora. Sí. Tengo entendido que la mesa asesora, en su momento, se constituyó en función de hacer un seguimiento, fiscalizando el cumplimiento de la ley de turf. ¿Se creó con ese sentido? ¿O la esencia de la mesa asesora pasaba por otro lado, doctor? Para aclarar, porque, insisto, hay mucha gente que nos está escuchando, hablamos de mesa asesora algunos tenemos el conocimiento de lo que realmente representa y significa la mesa asesora, pero bueno sería dejarlo en claro. Bueno, la mesa asesora se constituyó como para poder solucionar la profunda crisis que tenía el Turf entre los años 99, 2000, fines del 98, que realmente estaba en una situación que era una alerta máxima, ¿sí? Porque llegó el punto de que, por ejemplo, el Hipódromo de Palermo, con esta misma empresa, APSA, ya estaba en una situación de quiebre total, o sea, de cerrar las puertas. Sí. Estaba ahí a punto. Tanto es así que creo, si mal no recuerdo, habían llegado a un arreglo con los gremios de bajar el sueldo el 20% sí. a sus empleados, porque si no, no podían afrontar el fin de mes. Bien. Bueno, eso entre otras cosas. Cuando se trató de ver en qué situación o en qué visión estaba el Turf dentro del contexto político y social, no existíamos. O sea, a pesar de tener 120 años a esa altura, nunca tuvimos una red de contención política ni social que de alguna manera respalde y apoye la solución de los problemas para el Turf. Bueno, ¿cómo se empezó a solucionar ese problema? En el año 99-2000 se hizo una propuesta, la hice yo la propuesta, de generar un trabajo que de alguna manera le demuestra a la sociedad, a la política, qué representaba la hípica en Argentina, para el país y para los argentinos. Entonces, con el Hipódromo de Palermo y el Hipódromo de San Isidro, la Asociación de Criadores Cuarto de Milla, Fomento Equino, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, se llevó adelante esa idea y se entrevistó a 3 consultoras o a 4 consultoras. De esas 4 consultoras se eligió a Mora y Araujo. Sí. Bueno, de ahí surgió el trabajo de evaluación económica de la industria hípica sí. sectores vinculados de Argentina, que fue el primer documento integral que mostraba a la producción y comercialización del caballo, sí. y por supuesto en primera línea del caballo de carrera, en nuestro país, con todos sus eslabones absolutamente aceitados, demostrándole sí. a cualquiera lo importante que era esta actividad para el país. Con eso se logró avanzar y se logró argumentar el salvataje del Turf en la Argentina. De ahí nació la ley provincial de la provincia de Buenos Aires del Turf. Exactamente. Tenemos un oyente en vivo. Doctor, lo invitamos que se ponga los sí. auriculares. Sí, buenos días. Habla Pablo Carrizo. Te escuchamos. Hola, Pablo. Soy Hernán. Un gusto estar charlando con ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Hernán? Bienvenido a Tribuna. La verdad que nada, es un gusto recibirte. Ahí le está sonando el teléfono al doctor Torres. Hernán, te estamos escuchando, comentanos. Mirá, la verdad que es muy interesante que se debatan todos estos temas. Me encanta poder escucharlos. Creo que la profundidad con lo que se tratan estos temas es bastante interesante. Pero yo quería reflexionar al respecto. Es muy cierto lo que decía recién el doctor respecto a la edad de la dirigencia. Yo tengo 39 años y hace 25 que tengo relación con el caballo de carrera. Y la verdad que yo quería convidarles con esta reflexión. Si todos sabemos cuáles son las cosas que están mal, si haces una encuesta de los cuidadores y hablan de las pistas, nadie te va a decir que las pistas están bien. Si haces una encuesta y preguntás cuáles son el nivel de instalaciones que tenemos en las 3 villas hípicas, creo que todos van a responder medianamente lo mismo o parecido, sí. que no están conformes. Y digo, ¿cuál es el mecanismo que se puede llegar a implementar para llevar toda esta problemática a la gente que decide? Y si la gente que decide verdaderamente tiene intenciones de solucionar todo este tipo de cuestiones. Exactamente. Hernán, no, para no hacerte gastar en vano, te agradecemos la pregunta y bueno, ahora la va a desarrollar el doctor aquí en los estudios. Gracias por comunicarte con nosotros y bueno, sos un fiel seguidor del programa, así que te mandamos un gran abrazo. Igualmente, que estés muy bien, gracias. Hasta luego. Bueno, Hernán, totalmente de acuerdo con vos, y esa misma problemática viene desde ya hace muchos años. Y lo cierto es que todo pasa por la voluntad de no querer hacer las cosas. No de querer hacerlas, sino de no querer hacerlas. El TURF, en la decisión de las autoridades que manejan cada hipódromo, no está en solucionar los problemas de los que vos estás hablando, sino en solucionar otro tipo de problemas. El tema del status quo es una falta de respeto al aficionado, al propietario, al criador y a todo el entorno del caballo que vive del caballo de carrera. Y lo cierto es que ese status quo hay que romperlo desde el punto de vista de la gente del entorno del caballo, ¿sí? O sea, acá están pasando cosas que son imposibles de que pasen en un país que tiene la historia del turf y la estructura del turf como el nuestro. Es imposible. Nos guste o no nos guste, es imposible que sucedan. Es imposible que un hipódromo con el de La Plata, que tiene aspiraciones a ser a jugar en primera como está jugando desde hace muchos años, a tener dos pistas como las tiene. Es increíble, es ridículo, es absolutamente inaceptable. ¿Sí? Y todo lo que vos dijiste, de acuerdo a las instalaciones y a las canchas y todo eso, pero también es culpa nuestra de que así suceda, ¿sí? Porque las instituciones intermedias que representan los intereses de sectores del turf, como pueden ser propietarios, entrenadores, criadores, veterinarios, no se plantan y dicen, bueno, muchachos, terminemos con esta historia, sentémonos para empezar a resolver los problemas del turf en profundidad. Vos fijate que ya ni siquiera tenemos que imitar a Irlanda, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, pero nosotros no somos Irlanda, más allá de la crisis que tiene Europa, ¿no? Pero nosotros no somos los irlandeses, ¿sí? Bueno, ahora nosotros ni siquiera tenemos que mirar a Irlanda, ni siquiera tenemos que saber inglés, porque en Uruguay están haciendo lo que debiéramos hacer nosotros, ¿sí? Lo están haciendo porque hay voluntad de cambio. Todo el resto es verso y es perder el tiempo y ver si la gente se cansa de protestar, ¿sí? Nosotros tenemos que encarar los cambios profundos como política de Estado que se continúe a través de los años, ¿sí? Porque si no, todo tiende a fenecer por desgaste. Entonces ya no vale la pena tener un programa de radio, ya no vale la pena tener un programa de televisión, ya no vale la pena que los diarios hablen de turf, ya no vale la pena. ¿Qué es lo que está pasando? Nos están gastando. Están desgastando al turf, pero el turf tiene una válvula de escape que ni siquiera los propios dirigentes se dan cuenta que está pasando. ¿Sí? La válvula de escape son las carreras extraoficiales. Se están yendo a las carreras extraoficiales. ¿Por qué se están yendo a las carreras extraoficiales? Porque se divierten. Les sale mucho más barato. Nadie le viene con problema. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que pensar cómo vamos a meter las cosas en una coctelera y cómo las vamos a arreglar, porque no hay otra forma de hacerlo. No hacerlo es decir, bueno, todos sabemos que lo vamos a tener que hacer, no podemos seguir con un turf atomizado como el que tenemos, donde todo el mundo hace lo que se le da la gana, donde nada está organizado, donde casi nada es previsible, donde para resolver problemas Para resolver un problema de distancia, en vez de corregir el problema de fondo, acortamos la distancia. Si tenemos un problema de medicación, en vez de resolver el problema, lo pateamos un poco para adelante. Pero eso no existe más. Eso nos está haciendo daño a todos nosotros y le está haciendo daño a la probabilidad de que aparezcan nuevos propietarios, nuevos criadores, de que la carrera de veterinaria, la especialidad equino, sea una especialidad de elección. No hay investigación en medicina equina. Cero investigación. Hay dos, entre 0 y 10 hay uno de investigación. ¿Por qué nadie pone plata? ¿Por qué del Fondo de Reparación Histórica o de los slots no va plata a investigación y desarrollo en proyectos de medicina equina? Si son los dueños del espectáculo. Los que generan este gran espectáculo son los caballos y son los que menos atención se les presta. ¿Me explico? Los caballos, los propietarios y los espectadores son los últimos orejones del tarro. Es verdad, es verdad. Bueno, la conclusión del doctor. Estamos cerquita de las 11, ya se ven las noticias con Diego Barreiro. ¿Leíste el mensaje de Lucho Silver? No lo había leído. Bueno, dice, huya tordo, no deje de hablar, lo vamos a comentar después de las noticias de las 11, del estudio del sector equino que viene actualizando desde que estaba al frente de AVE, Asociación Argentina de Veterinaria Equina. Y acá Natalia Bloomberg, en referencia al blog este donde... Sí. Dice, sí, ya somos más de 800 usuarios y siempre estamos compartiendo info y buena onda. Y sorprende que muchos de ellos son muy jóvenes. Exactamente. Bueno, ya vienen las noticias con Diego Barreiro. Nos queda hablar de la ley de tour, nos queda hablar de medicación, nos queda hablar de los calendarios, nos queda hablar de simulcasting. De la nos fusta. Queda hablar de la fusta. Ahora la vamos a subir para que ustedes compartan con nosotros las fotos, unas imágenes que hemos sacado de la fusta que trajo el doctor. Si no se porta bien Diego, cobra, le damos con la fusta. Ya vienen las noticias, tanda, música y volvemos con más. Estamos con el doctor López Olivo y, como diría el teacher, la estamos pasando bien. Mientras más querés ganar, más estás perdiendo. Si el juego te está ganando o sabes de alguien que necesita ayuda, comunícate al 0800-666-6006. Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires. Informa Cadena 1. Llegan las noticias. Hora 11 en todo el país. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados 2 décimas, 72% la humedad. Uruguay quiere ayudar a los argentinos a saltar el cepo en el verano, con el fin de evitar que por el cepo cambiario se resista el flujo de turistas argentinos en la próxima temporada veraniega. El gobierno uruguayo está trabajando en una serie de medidas para incentivar las visitas a sus playas. Los ministerios de Economía y Turismo de la Dirección General Impositiva y operadores turísticos privatizados analizan la oferta de descuentos a través de los pagos con tarjetas de crédito. Biner a favor del proyecto para incluir a los chicos de 16 años en el voto. El líder del Partido Socialista, Hermes Biner, se mostró propenso a estudiar el proyecto de reforma electoral que incluye la opción del voto optativo para los jóvenes de entre 16 y 18 años. En declaraciones, Biner consideró que se podría pensar en un avance escalonado que comience con las elecciones de cargos locales. De la Sota advirtió que el oficialismo tendría que ser dialoguista y no significa ser conspirador. El gobernador de Córdoba criticó la política de desalentar el diálogo que lleva adelante el gobierno nacional. No hay reuniones de gabinete, no hay reunión con los legisladores, no hay reunión ni con los gobernadores que apoyan el modelo, se lamentó De la Sota. Internacionales, el desempleo en Europa rompió otra marca histórica. La crisis no da tregua y la desocupación subió durante la temporada de verano. Unas 88.000 personas más han perdido su trabajo en un mes. España y Grecia son los peores datos. Hora 11, 2 minutos en todo el país. La temperatura, reiteramos, 18 grados, 2 décimas. La humedad del 72%. Informó Cadena 1 AM 1240. En una hora volvemos con más. La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarada Monumento Histórico, te invita a disfrutar del ciclo de música clásica argentina con las orquestas más prestigiosas del país. Todos los viernes a las 19 horas. Consultas por programación 4338-3173. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite Cadena 1 AM 1240. El nuevo aire en Buenos Aires. Para estar informado de todo lo que ocurre en el Club Atlético Colegiales, escuchá Vamos Cole, Vamos Cole, con la conducción de Nicolás Novelo y un gran equipo periodístico. Vamos Cole, los viernes de 21 a 22, en Cadena 1, AM 1240, el nuevo aire en Buenos Aires. Sistemas Comaco, sistemas telefónicos Panasonic, circuito cerrado de TV, alarmas, cámara vía red con control personal desde cualquier punto remoto, sistemas de computación, hardware y software, mantenimiento y abonos. Sistemas Comaco, al servicio de pequeñas y grandes empresas, casas y comercios. Teléfono 15-6253-2089, mail telefoniacomaco@gmail.com. La Gloriosa Tricolor, el programa de Chaca que se escucha en todo el país. Sumate al encuentro de los hinchas de Funebrero con su club, con su identidad, con su gente y con la Gloriosa Tricolor, la camiseta más linda del fútbol argentino. Con la conducción de Gustavo Spigel, de lunes a viernes de 14 a 15 horas en Cadena 1 AM 1240. El nuevo aire en Buenos Aires. Sábado de fútbol en Cadena 1. A partir de las 13, vivimos todo el fútbol de ascenso con Tristán Suárez Chacarita. A continuación, Argentino de Merlo, Sportivo Italiano. Y a su término, llega el fútbol grande. Desde la Amalfitani, Vélez Belgrano. Sábado, 13 horas, en Cadena 1. AM 1240. Cadena 1, un lugar abierto a producciones independientes. Presentanos tu propuesta comunicándote con nuestra oficina comercial. Teléfono 4541-0303 o por mail a producciones@cadena1.com.ar. Cadena 1, AM 1240. Radio abierta a tus ideas. Tribuna Paddock, una ubicación privilegiada para seguir de cerca todo el tour. Tribuna Paddock en AM 1240, Cadena 1. De misterio y traición. gritar. Esta es la tierra del oro y el sol, sangre, camino, desierto y calor. Entre tu karma y la ley del talión, así es la ley. Fue Fito Páez, volvemos nosotros. Salió el nuevo número del Crack, muchachos, vayan a comprarlo. Interesantísimo lo que nos propone este diario de Turf, el único diario Turf que existe en la actualidad, bienvenido sea. Dice Pedro Robles, un roble, ahí aparece el Chila en Tucumán, le fue a hacer una nota a Sebastián Heredia, estuve con él. El querido yo que hizo un repaso de su vida muy al estilo del Crack, cobertura única de lo ocurrido en Del Mar con su Steve Boy, Interaction, enviado especial mediante, que fue Diego Mistastein, que salió en los micrófonos de Tribuna Paddock. También nuestros periodistas estuvieron en la punta, en todos lados hay gente del Crack, donde se corran carreras, ahí están. El nuevo número, que no sé por qué número va, ¿19? Y creo que es el 19. 19, ahí está, número 19. A comprarlo, muchachos, a las bocas de expendio que ya todos conocen. Que está muy bueno el diario. Sí, una foto en la tapa que creo que resume el estado de la pista del Hipódromo de La Plata y una frase muy cortita que dice, así no. Buenísimo. Remite a la Gran Mirta de Gran, pero tiene toda la razón del mundo. Bueno, había muchas cosas pendientes, dígame. Sí, acá Leo Salomone, nuestro amigo Leonardo Salomone, el del Stud, no me acuerdo el nombre, ahora ya me va a decir si nos está escuchando seguramente. ¿Parlero? Parlero. Me gustaría leer el informe al que hacía referencia el doctor sobre la actividad hípica. ¿Está publicado en algún lado? Ese informe no se publicó, pero sí está el informe completo, que es alrededor de 115 páginas, en todas las asociaciones del Turf. Por ejemplo, criadores, cooperativa, propietarios, el círculo de propietarios. Ellos la tienen todo. Hipódromo de Palermo, Hipódromo de San Isidro está. ¿Por qué desapareció eso y no se usa como herramienta para poder gestionar con argumentos válidos y sólidos las necesidades que tiene hoy el turf argentino? No sé. Pero bueno, como decía Lucho, yo estoy, desde que se hizo ese estudio, estoy actualizando la mayoría de los datos que tiraron, digamos, que fueron el resultado de esa muy importante investigación que se hizo en Argentina y que es necesario que nosotros entendamos que es la única herramienta que tenemos para gestionar las cosas que necesitamos, para gestionar créditos, para gestionar inversiones, para gestionar publicidad, para gestionar marketing, para que la sociedad y la política no nos pierda de vista como pasó en el 2000. Claro, tal cual. ¿Sí? Sino empezar de cero. En relación con eso, Mario, de Lara Los Alazanes nos pregunta, me gustaría que nos vincule a los pequeños criadores a una reunión de acercamiento a la presidenta para poder acceder a créditos flexibles para adquirir vientres e insumos para poder hacer de esta una verdadera industria y de orden federal. Eso le pedí al doctor, hacían referencia a Carlos Felice, pensando que le invitaba a Carlos Felice. Dice, bueno, la pregunta es para otro doctor, me colgué. No, igual, está el doctor Mario López Oliva que nos puede contar. Antes de que el doctor responda, ¿sí? Yo quiero comentar que en una época esto se hacía. En una época, claro. Los principales criadores y las principales... Qué hermoso capuchino acaba bárbaro, de servirle. A un nivel bárbaro, muchísimas gracias. Extraordinario, para recibir y para agasajar acá al doctor López bárbaro. Oliva. Decía que en una época esto existía. Los criadores tenían tal llegada con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda y demás, que se financiaban créditos para incorporar padrillos, para comprar yeguas madres. Es decir, es una política que obviamente obedece a otra... a otra época, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? No digo, por ahí llegar a la presidenta puede ser No quiero que nos olvidemos de una cosa. Carlos Felice, de quien hoy estamos hablando, que está haciendo tanto por Turf del Interior, tuvo oportunidad de estar con la presidenta. Así y un es. Poco le contó de qué se trata esto en aquel acto del 9 de julio, fue sí. que se hizo en Tucumán, en el hipódromo de Tucumán. Hipódromo ahí un poco él le mostró cómo era la actividad, lo cual no es poco, digamos, porque no creo que ninguno de los otros funcionarios que trabajan en los hipódromos máximos hayan llegado alguna vez a hablar con la presidenta, mucho menos no. de esta actividad, seguro que no. Pero estoy totalmente de acuerdo y yo diría que como son siempre los mismos, ni siquiera hablar con algún presidente. Con alguno, no con este, sino con alguno. Yo le voy a contestar al... ¿cómo era el nombre? ¿Aras Los Arzanes? Aras Los Arzanes. El tema de... Yo me pongo a disposición de ustedes para hacer lo que deseen porque me parece fantástico la propuesta. Pero voy a decir dos cosas. Dos proyectos de ley. Uno fue presentado en el 2006. Sí. Que es... El proyecto, a ver, quiero acordarme bien el nombre, lo hice yo el proyecto, lo redacté yo, que es de fomento a la ganadería equina, donde estaban incluidas todos los caballos, pero se le daba un espacio al caballo de carrera principal, porque de hecho es la raza mejoradora por excelencia y es la que mayor inversión hizo históricamente en la Argentina. ¿Sí? Y es de alguna manera la raza que más se ve. ¿Sí? Que más se ve porque es la más transparente, la que más está en blanco, etcétera, etcétera, etcétera. En ese, el artículo 10 de ese proyecto hablaba de las ventajas de alguna manera fiscales que se le podía dar a través de esa ley a los interesados en comprar yeguas madres, en comprar padrillos, en infraestructura de aras. En definitiva, era un imán para traer nuevos inversores al sangre pura de carrera. Bueno, lamentablemente ese proyecto no avanzó, debe estar en el cajón de algún legislador, supongo. Pero bueno, ese proyecto fue presentado en la Comisión de Agricultura y Ganadería en el año 2006, junto con un plan estratégico de expansión, desarrollo, regularización y normalización de la hípica en la Argentina. Un plan estratégico de 5 años. ¿Sí? Nosotros tenemos que empezar a pensar no en la cosa efímera de hoy, cómo soluciono hoy el problema de la cancha de La Plata, ¿sí?, sino cómo voy a hacer en La Plata para hacer más boxes porque hay 1000 caballos que están pidiendo entrar al hipódromo y no hay lugar. Y no hay lugar. ¿Entendés? Y otro tema es que estuvimos charlando en el corte, discúlpenme, por ahí me estoy extendiendo mucho, pero probablemente la semana que viene organice una conferencia online para presentar un proyecto para la creación del Instituto Nacional de Actividades Hípicas, que muchos memoriosos... Sí, lo recordamos. Lo recordarán algunos. El INA. Sí, y se le puso ese nombre como para que la gente recuerde lo bien que le hizo a la hípica argentina, porque no solamente al turf, sino a la hípica argentina esa institución. El tema pasa porque tenemos que ser más transparentes y más previsibles y querer solucionar los problemas. Pero no podemos mirar... lo que no ve el turf argentino es quiénes están para solucionar el problema. Porque en realidad no existe. ¿Me explico? Los hipódromos no tienen que solucionar los problemas al turf. Porque el hipódromo de Palermo, San Isidro, La Plata, forma parte de la estructura del turf. ¿Sí? Entonces tiene que haber algo que pueda tomar ese comando y empezar a resolver en profundidad los temas del turf para tener un turf pujante, transparente y que en realidad nos contenga a todos de una vez por todas. Exactamente. Doctor, hablemos un poco de la medicación. Hablemos de un tema que hoy está en vilo, que bueno, surge también con los reiterados casos de doping positivo o de presencia de medicamentos prohibidos en los caballos pura sangre. Ha generado mucho debate, ha generado mucha opinión. De hecho, la última semana lo tuvimos acá en los estudios a Carlos Daniel Echechuri. Él nos brindó su opinión, pero nos gustaría, porque aparte, yo creo que básicamente con el tema de la medicación, ahí sí hay como dos dos grupos bien definidos. Quienes son pro medicación y quienes están en contra de la medicación en los pura sangre, en determinada medicación, porque no estamos hablando, obviamente la medicación en el caballo pura sangre es esencial en distintos aspectos, pero bueno, estamos hablando de determinado tipo de medicación. Hay países que han comenzado a abolirla, que la han eliminado. El caso más concreto que me viene en la memoria es el de Alemania, donde los padrillos que han sido medicados tienen prohibido el ingreso a la reproducción. Lo que ha crecido el turf alemán en ese contexto, con caballos mucho más fuertes, puros y libres de toda sustancia química en el cuerpo. Y me gustaría conocer su opinión, por supuesto. Mirá, cada tema es un mundo, ¿no? Cada tema es un mundo. Pero bueno, yo quiero empezar a responder esta pregunta diciéndole a ustedes cosas que ya saben, y a los que no están tan metidos en este tema, les voy a decir que el mundo del caballo es fantástico. Pero el mundo de caballo de carrera es aún más fantástico. Más fantástico. O sea, uno, si yo voy a un hipódromo y me emociono todavía después de 40 años viendo una carrera, y me encanta poder hablar del tema y le meto un montón de energía intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes imagínense si van a Longchamp, a Dubái, a Santa Anita o a cualquier otro hipódromo que anda un poco mejor que nosotros. Bueno, se ponen a llorar directamente, ¿me explico? No de bronca, sino de emoción. Con respecto a la medicación, yo creo que los europeos tomaron una decisión estratégica en su momento que les dio la posibilidad de poder seguir creciendo con el rumbo correcto, digamos. Nosotros nunca debimos haber permitido medicar a los caballos para correr. Nunca lo debimos haber permitido. Creo que fue un error estratégico de la dirigencia del Turf. Creo que se evaluó mal la problemática que teníamos y ahora estamos sufriendo de eso. Bueno, dicho esto, que todavía seguimos teniendo este problema, el análisis de la problemática tiene que ser con miras a tener un mejor turf y no a solucionarle los problemas a algún sector. Sí. ¿Sí? O sea, no podemos resolver los problemas del turf no tocando a ningún sector. Es imposible, Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo están haciendo en otros países que tienen esta misma problemática, tal vez multiplicada por 100, como es Estados Unidos, y ellos están tendiendo a ver cómo bajan el tema de la medicación. De hecho, ya a partir del año que viene se empieza a medicar cada vez menos. Y cómo modificamos determinados umbrales de determinadas sustancias que no son generadoras de conflictos para la integridad del atleta, caballo, ¿sí? Y lo empezamos a permitir. ¿Me explico? O sea, para dar un ejemplo puntual, porque parece como que no se entiende lo que dije. En el fútbol, si yo estoy engripado y tomo de antigripal, hago un certificado médico, me dice, el jugador López Oliva tomó un antigripal que está constituido por estas drogas. Listo. Si a mí me sale eso como umbral, hay que fijar umbrales para determinados medicamentos. Fijar umbrales, eso es dar un paso hacia el futuro y ir haciendo desaparecer, por lo pronto, en determinadas categorías la medicación. Claro. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando empezó este tema de la medicación hace 25 años, 30 años, porque, ojo, durante más de 100 años el caballo teóricamente corrió sin medicación. Liso. Cuando no existían tantas carreras, las inscripciones para las carreras eran los días viernes. Bueno, en la mayoría de los estuvo a partir de ese día no se podía medicar nada más que con un suero glucosado nada, sencilla, como para limpiar un poco el caballo. Eso era. También se dejaba tranquilo al entrenador, al jockey, al capataz, al propietario, etc. Pero bueno, era nada. Bueno, en las actividades deportivas de máximo nivel, siempre se va a tender a encontrar una ventaja. Siempre. No se va a terminar nunca esto. La única forma de terminarlo es dando sanciones absolutamente ejemplificadoras. ¿Cómo es una sanción ejemplificadora para que quede claro el concepto? Tal cual. No puede haber un entrenador que en determinada cantidad de veces salió positivo. No puede haber. Le tienen que sacar la patente. Acá hay entrenadores que lo suspenden 50 veces y siguen presentando caballos. Y lo que es peor aún, los mejores stules siguen dando caballos o los buenos stules siguen dando caballos. Entonces, nosotros estamos alimentando la fogata. O sea, siempre pasa por lo mismo. La culpa de lo que nos pasa es nuestra. No es ni de la economía, ni del gobierno, ni de la situación internacional. En este caso, es nuestra. Entonces, por ejemplo, ejemplo puntual. Estados Unidos, esto salió hace poquito. Sí. Hay alrededor de 12.000 licencias para entrenar a caballo. O sea, hay 12.000 entrenadores alrededor. ¿Cuáles son los entrenadores? ¿Cuál es el porcentaje de esos 12.000 entrenadores que tienen problemas con la medicación en los Estados Unidos? El 1,5%. Bueno, por el 1,5%, la actividad del turf en los Estados Unidos se está comiendo... Se armó un lío bárbaro. Unos garrotazos que le están haciendo un daño a la actividad enorme. ¿Por qué? Porque ellos sí se ven resentida la imagen, su imagen como actividad ante la sociedad y ante la política. Nosotros actuamos como si no nos importara lo que dice la gente de lo que pasa en nuestro ambiente. Entonces, por eso pasa lo que pasa. Por eso la plata tiene la pista hecha pomada, porque nadie dice nada, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que pensar en estas cosas. ¿Qué turf queremos? Definamos el turf que queremos. El sector del turf, el paraguas del turf que nos contiene a todos nosotros. ¿Qué turf quiere? ¿Queremos un turf pujante, transparente, cada vez que contenga más gente, que invite a los inversores a poner plata, que nos sponsoricen? ¿Por qué el polo tiene marcas de primera línea y el turf no las tiene? Tal cual. Por esto. Porque no las tiene en Argentina. En otros países sí. Por la falta de transparencia. Entonces, yo creo que es por la falta de visión de los dirigentes del turf de qué turf vamos a tener. Creo que no tienen ni idea, ¿no? Creo que no se lo plantea. No se le plantea porque existe ya tantos años el status quo propuesto por los mismos dirigentes que al final es materia corriente. Mientras funcione, que funcione. Exacto. Una pregunta, doctor, en relación al doping, porque el otro día lo tuvimos de invitado a la medicación, mejor dicho, ¿no? A Carlos Daniel Echechuri en nuestros estudios, y él nos decía que el caballo es un atleta y como tal hay que ayudarlo. Eso es así, es un mito. Un caballo puede correr liso totalmente, sin sufrir ningún perjuicio, sin sentir dolores. Hay que ayudarlos con determinados medicamentos. ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad en este tema? Bueno, está bien hecha la pregunta y la respuesta va a ser larga. Lo voy a intentar hacer lo más corto posible. Doctor, mientras que usted comente esto, les voy a comentar a los amigos que estamos subiendo a Facebook imágenes de la fusta que trajo el doctor, porque es un tema que también vamos a abordar en instante nada más. Pero continúe. Muy bien. Bueno, el tema del atleta de primera, que juega en primera, como son la mayoría de los caballos que corren en los hipódromos principales, o bueno, un gran porcentaje, es el siguiente. No hay un caballo que esté siempre 10 puntos. Es imposible, porque si no, por ejemplo, se batirían récords cada rato, ¿no? Por ejemplo. El atleta caballo, en las condiciones que se está corriendo hoy, que hay carreras todos los días, etcétera, etcétera, etcétera, es muy difícil que no tenga algún problema de algún lado, ¿sí? O tiene algún problema de alguno de sus miembros, o tiene un problema en el lomo, o tiene un problema con la que no come bien, o tiene un problema de conducta, o tiene, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Para mantener un caballo en las mejores condiciones, porque el tema es así. ¿Qué estamos buscando nosotros con un caballo? ¿Sí? ¿O qué es el análisis que hago cuando entra un caballo en estudio? Yo como veterinario. Bueno, mi función es la posibilidad de tenerlo la mayor cantidad de tiempo posible en entrenamiento y en campaña para que ese caballo me demuestre también en el menor tiempo posible si sirve o no sirve. ¿Sí? Para no hacer gastar la guita a los propietarios que ya no quieren perder más, sino que lo mínimo que piden es salir hecho. Sí. Claro. ¿Sí? Y que me parece un argumento absolutamente válido. Entonces, ese análisis que se viene haciendo desde hace 25 o 30 años y que generó la sana propuesta de generar equipos de trabajo para lograr el éxito de los caballos, que como digo, no es solamente cruzar primero el disco, ganar clásicos, sino en el menor tiempo posible darme cuenta si sirve o no sirve, también propuso la posibilidad de tener los caballos mucho más controlados que antes. ¿Sí? O sea, el sistema de entrenamiento argentino es un sistema que no existe tampoco casi en ninguna parte del mundo. O sea, el entrenamiento del caballo, o sea, sus ejercicios que no son rigurosos, los haga un variador que, digamos, no cumple las funciones completas de un jinete porque no está formado como tal y que encima varía en pelo, solamente con un bandil, genera la posibilidad de tener más caballos con problemas. No menos, sino más caballos. ¿Por qué? Porque el jinete que va en esas condiciones no puede distribuir bien el peso en el área corporal del caballo y el caballo se ve sometido a unos traqueteos que de otra manera no hubieran sucedido. A esto hay que agregarle el estado de la cancha donde entrena ese caballo. Y el grado de aire libre que tiene ese caballo, ¿sí? O sea que se juntan una serie de argumentos que cada uno es sólido por sí solo, ¿sí? O sea, si yo tengo que en otros países el caballo está al aire libre como mínimo una hora y media o dos horas, y acá está 40 minutos, media hora, bueno, ¿qué me está diciendo ese número? Que yo voy a tener probablemente problemas respiratorios, problemas cuando se enfría un caballo, porque un caballo no hay que solamente calentarlo, hay que precalentarlo para hacer el entrenamiento y después hay que enfriarlo para que, ¿me explico? O sea, sí, perfecto. Para que los músculos se desintoxiquen, bueno, y toda la historieta. Y una cosa que se le está prestando atención en estos últimos años es cómo lo tengo yo de la cabeza al caballo. Porque si yo tengo un caballo 23 horas metido adentro de un box, si yo me meto en mi casa, en un cuarto, 23 horas por día, me vuelvo loco. Caminas por las paredes. Sí, bueno, al caballo le pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el caballo no habla y no dice, por favor, déjame salir. Sácame de acá. Sácame acá. Entonces, nosotros tenemos determinados manejos que tenemos que tender a cambiar. Tenemos que usar montura para entrenar. Es más, los hipódromos no debieran dejar entrar a los caballos a entrenar sin montura. Así como no pueden entrenar sin casco, claro. Bueno, lo mismo debiera pasar por la montura. ¿Por qué? Porque estoy preservando al caballo, que es el final el que me llena la carrera para que yo pueda organizar la reunión hípica. Y para que yo le pueda decir al propietario, mira, sí, vamos a correr en tiempo y forma como quedó especificado en la cartilla con este caballo. Entonces, tenemos que cambiar un montón de cosas. Si nosotros los dirigentes se aferran, pero todos nosotros también. Sí, ninguno protesta. Sí, a determinados usos y costumbres que se debieran cambiar. ¿Sí? Entonces, no sé si más o menos contesté la pregunta, pero debieran haber, para seguir un poco, para clarificar un poco lo que dijo Chechurri, debiera haber umbrales para determinadas sustancias que se debieran poder permitir. Si tuviéramos en cuenta todos estos puntos que recién nos comentabas, seguramente la medicación sería mucho menor. No me cabe ninguna duda. Sí. De por sí hay una cosa que tengo que decirles. El que saca el permiso para medicar es el entrenador. Antes eso era un informe veterinario al principio. Sí, era un informe veterinario que decía, este caballo corre con furosemida porque tiene este problema. ¿Sí? Y se debió haber controlado como corresponde, nunca se debió haber migrado a hacer lo que le parece al entrenador. Exactamente. O sea, otra vez. Porque ahora, ¿qué pasa con los medicados? Todos los caballos están medicados. Claro. Lo que, por la duda, digamos. Otra vez la falta de control. Sí, o sea, bueno, eso es un lineamiento argentino, ¿no? Sí, señor. Vamos a seguir, ya hemos subido a Facebook las fotos de, ahí la estamos viendo, de la fusta. Agregale algún comentario debajo, Héctor, para que la gente sepa de qué estamos hablando, porque es un tema que vamos a abordar tras la pausa, porque es momento de hacer la última pausa aquí en Tribuna Paddock. Si recién nos sintonizás, estamos con el doctor Mario López Oliva. ¿Leíste el mensaje de Facundo Márquez? Porque es muy interesante. Ahí está, ¿lo leo? Lo leemos cuando volvemos de la pausa. Cuando volvemos de la pausa, última pausa, música, y ya seguimos con más Tribuna Paddock, que estamos en vivo, en directo. Son las 11:33 en toda la Argentina. Ya volvemos. Espacio publicitario.

¿No sería bueno tener armas legales para que mensualmente sea presentado públicamente un estado financiero del hipódromo o gerenciamiento? Saber realmente cuánto dinero ingresa y de qué forma se gasta. Desde mi humilde pensamiento, ese sería el puntapié inicial para demostrar que somos un deporte sano y así poder seducir a que gente nueva se sume a nuestra pasión. Yo coincido plenamente con lo que dice Facundo. La verdad que sí. Bueno, vamos a ocuparnos del tema de la fusta. Porque acá el doctor apareció con una fusta traída de Europa. Sí, acá, ¿no? Sí, de Inglaterra. Quiero leer dos opiniones porque Sandra Karina Bárcena dice, es para enanos esa fusta, jajá, pone. Y María Cristina Romero, nuestra amiga, sí, dice, ¿quién colaboró con esa fusta? No sé. No sé qué quiere. Ella está en anotaciones de Palermo, por ahí. Y algo, no, la verdad que no sé a qué se refiere Cristina. Pero bueno, coméntenos, doctor. Bueno, no, esta fusta es la fusta normal o la fusta obligatoria que se usa en casi todos los países de Europa. Bien. Es para carrera llana, flat race, que es la carrera llana, digamos. Sí, no de obstáculos, ¿no? No de obstáculos, claro. Que es el steeplechase. El tema es así. Esta, más allá de lo que puedan decir en Facebook, que está bien, esta es una fusta absolutamente anti-shocking, que es ese tipo de fusta que, primero, lastima muchísimo menos que la fusta que se usa en Argentina. No produce tanto hematoma, casi no lo produce, porque uno ve el cuero y ve el cuero marcado del fustazo. Levantado, sí. Sí, pero abajo del cuero están todos los tejidos. Y realmente, cuando se castiga mucho un caballo en el mismo lugar, X cantidad de veces, el machucón que produce, la hemorragia que produce, el hematoma que produce, es realmente importante. Entonces, ¿qué decidieron las autoridades hípicas de Inglaterra, Alemania, Francia, etcétera, de correr con este tipo de fusta? Que es la fusta permitida. No puede ir a correr cualquier jockey con cualquier fusta, sino con esta. Esta fusta produce mucho más ruido que el golpe que aparentemente pega. Ustedes lo pudieron comprobar. Se pegan en la pierna fuerte y No se siente. Exacto. Bueno, este es el mismo principio para el caballo. Pero a esto hay que agregarle la cantidad de veces que se puede castigar un caballo. Claro. Hasta hace poco tiempo, en Europa se podía pegar, en los principales hipódromos de Europa, se podía pegar 11 veces en toda la carrera, en todo el desarrollo de la carrera, con un castigo mínimo en los últimos 400 metros. Pero a partir de octubre del 2011, no solamente hay que usar esta fusta, sino que la cantidad de veces que se puede pegar en todo el desarrollo son 7 veces. Ah, muy bien. Qué bárbaro. En todo el desarrollo, 7 veces. Y en los últimos 500 metros, no más de 5. Ah, bien. ¿Sí? Otra forma de preservar al animal, ¿no? Exactamente. Pero ojo, que no se está preservando solo al animal. Se está preservando el espectáculo y la percepción que tienen los espectadores del espectáculo. Nosotros tenemos que ampliar nuestra visión. No nos podemos concentrar siempre en la misma problemática, que al final nos quedamos dormidos. Hay tantos temas para tratar que tenemos que ampliar muchísimo más la problemática. Pero a eso les voy a agregar un tema más de la fusta. Sí. El castigo de la fusta, la técnica de pegar el fustazo, también cambió notablemente. O sea, el piloto, el jinete, no puede bajar el golpe por encima del hombro. Del hombro, exactamente. ¿Es cierto? Entonces tiene que estar a la altura del hombro para pegar, con lo cual el rigor del fustazo es menor también. O sea, que si existe el caballo, como lo llaman sobón y qué sé yo, que lo van a tener que resolver de otro problema, buscando otra solución, de otra manera. Doctor, contame lo que me decías la otra vez en Tucumán acerca de la característica del animal en sí, del caballo, cómo entiende o cómo ve, cómo sabe que viene el chirlo, ¿no? Sí. Bueno, el tema en la naturaleza, bueno, hay, por eso digo que nosotros tenemos que generar cursos o conferencias que le enseñen al entorno mucho más del caballo de lo que sabemos. Bueno, el caballo es un animal de huida. Uno, es un animal de huida. Dos, es el que mayores reflejos tiene de todos los animales de la naturaleza. Es el más rápido de todos. Es el que mejor, casi uno de los que tiene mejor visión. Tiene una visión de 320 a 340 grados. O sea, claro, que prácticamente tiene muy pocos lugares negros. Es uno de los animales que más rápido acomoda el ojo. ¿sí? Cuando está con la vista hacia abajo y mira hacia adelante, enfoca enseguida. Exactamente. No, inmediatamente. Es muchísimo más rápido que nosotros, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Y aparte, bueno, al ser un animal de huida, cualquier cosa que vaya a afectar su desarrollo, en este caso su desarrollo de carrera, en general lo hace correr un poco más. O sea, el amague de que el tipo ya sabe, cuando uno levanta el brazo, le va a pegar. ¿Sí? No es necesario castigar tanto. Qué bárbaro. ¿Sí? No es necesario castigar tanto. Y aparte, para defender los intereses del apostador. Porque se habla de eso también, ¿no? Para defender, se justifica el chirlo para defender los intereses del. Sí, pero no apostador. Reventarlo. Claro. Sí, nosotros por eso tenemos que cambiar el direccionamiento y qué espectáculo estamos mostrando. Yo he contado yo que pegan 40 fustazos en que entra a la recta hasta que llegan al. Bueno, eso es absolutamente ridículo. Sí, le gusta, sí, no conduce a nada. No conduce a nada. Y si el caballo necesita ese castigo, bueno, van a tener que hacer otra cosa, pero lo van a tener que resolver de otra manera. Pero nosotros tenemos que ver qué es lo que, cómo nos están viendo los demás a nosotros, porque si no, nunca va a venir nadie a nuestro espectáculo. Sí, sí, sí, seguimos siendo primates en ese sentido. Sí. Cavernícolas. Sí, viene una persona que no fue nunca al hipódromo, ve que un tipo le pega 40 lazazos a un caballo, no viene más. Exactamente. Ojo, como digo esto, digo otra cosa, a mí siempre me llamó poderosamente la atención la equitación que tienen los jinetes europeos. Para mí, no sé si es la ideal. Yo soy más partidario de la escuela americana, donde el jockey se apila un poco más. Los jockeys en Europa van más erguidos, por ahí cortan un poco más el viento. Se esfuerza más el caballo en ese sentido. Pero bueno esta práctica que es muy importante, el tema de la fusta, hay que aplicarla. Es muy importante lo que acabas de decir y te voy a explicar por qué. Nosotros, las buenas escuelas de jinetes, ¿sí? Las mejores escuelas de jinetes, tienen incorporada la enseñanza de la equitación. Tal cual. De cómo se debe montar a un caballo. ¿Me explico? Es como enseñarle a manejar. Sí, que no es lo mismo que andar a caballo. No. O sea, la equitación es otra cosa. Es lo mismo decir, bueno, para sacar el registro hay cosas básicas, técnicas, que no podés desconocer. Después que te subas a un Fórmula 1, es otra historia. Tal cual. Es otra historia, que también lo tenés que aprender. Pero ¿qué se logra con esto? Le das a los jinetes un montón de recursos que pueden utilizar para salvarse de un accidente, sí, y para salvar de un accidente a los demás. La cosa pasa por ahí. Los recursos que tiene el jinete para resolver algún problema cuando van a 60 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, la equitación es el ABC de montar un caballo. Es el ABC de montar un caballo. Es la posición, es donde van los pies, es donde va la espalda, es donde va la cabeza, es cómo se maneja el caballo, ¿sí? Porque mi contacto con el caballo es la rienda. La rienda. Entonces tengo que saber cómo manejar esa rienda, y esa rienda donde termina, que es un filete u otro tipo de bocado, para saber cómo lo manejo. ¿Me explico? Sí. Porque otra de las deficiencias que tiene el manejo del caballo de carrera argentino y de las otras disciplinas ecuestres también, que es el que no se le presta atención a la boca. ¿Sí? Nosotros tenemos un absoluto paratécnico que va al limador de muela, pero no tenemos un odontólogo de caballos que vaya a atenderle la boca, que en definitiva es por donde yo me pongo en contacto con el caballo para que haga lo que yo quiera. Exacto, por donde lo manejás, ¿no? Exactamente. Acá dice Blacky Halo. Blacky Halo, sí. Los festejos excesivos de algunos jockeys cuando cruzan el disco de un grupo 1. ¿Eso jode o no? Bueno, es una temática también, ¿no? Sí, hay mucha por gente ejemplo, que no le gusta. El año pasado a Micael Barcelona fue penalizado en el derby de Epsom por haber festejado de manera excesiva. Se paró literalmente los estribos cuando cruzó el disco y las autoridades de Epsom, los comisarios de Epsom, lo penalizaron. No sé si fue una multa económica o una suspensión de determinadas fechas, pero el jinete francés fue sancionado por un festejo desmedido y un festejo excesivo al cruzar el disco. Yo recuerdo, vayamos un poco más cerca, el Hipódromo de Palermo el día que ganó Arte Pop. Sí. Con Mario Fernández, que se paró cual militar sobre la montura y saludó. Sí, sí, sí. Que en alusión recibió críticas. Medio payasé. Sí, sí, recibió críticas del propio entorno de la quebrada que... Sí, bueno, después llegó a la conclusión que si no se hubiese parado a hacerle la veña a las autoridades de Palermo, el potillo bajaba el récord de los 1.200 metros. Cosas como esta, ¿no? Yo me acuerdo, Sarcaba, una gran yegua europea que de hecho ganó el récord de triunfo en una de sus victorias. Por suerte ese día el jockey no se le ocurrió festejar, pero la yegua se asustó con la sombra del disco. ¿Qué pasa? o con el reflejo del espejo en la pista y pegan un salto, pegan un brinco. Claro. Si el jockey está desestabilizado, va a parar el carajo. Sí, sí. Es adiós verdad carrera. Eso. Adiós carrera. Es verdad. También es cierto que hoy por hoy el tema de la exigencia competitiva, los sometimientos a los cuales... Claro. Exactamente. La presión también lleva a alargar toda esa euforia. Pero es verdad, es verdad. Y una cosa que siempre despotrico Osvaldo Martínez y que la vez pasada se lo dijo a Altair Domingo en la cara. Dijo... Te felicito porque cuando cruzaste el disco no le pegaste una cachetada en el pescuezo a los caballos, que es un festejo que Altair lo trae desde Brasil. Pero bueno, no todos los caballos pueden reaccionar igual, porque él extiende la mano superando la altura del hombro y le pega una palmada. No sé qué sensibilidad puede recibir el caballo ante ese golpe, la verdad que la desconozco por completo. Pero sí, no, es verdad que se puede llegar a asustar. El golpe en sí, nada, pero nada, el susto sí. El susto, claro. El susto, sí. Sí, sí, cuando ve venir algo... Escucha, ve venir algo y aparte escucha el golpe de la sí, palma. Claro. ¿Sí? Pero bueno. Cosas que tienen que ver con el día a día del turf. Porque bueno, venía a connotación lo que decía Blacky Halo. Acá leamos lo de Carlos Ibarguren, que dice, sí. La fusta en la provincia de Buenos Aires... puede tener un máximo de 60 centímetros y una sotera de 10 centímetros. En el caso de la sotera de esta fusta claro, europea es mayor. Es mayor, pero no lo explicamos al final. La sotera es absolutamente acolchada con un material especial que justamente para evitar el golpe excesivo en realidad lo que hace este tipo de azotera es absorber el golpe. Cuando pega sobre el caballo, en vez de absorber el caballo, lo absorbe la propia fusta. Tal cual. Y por eso que es así. Aparte, bueno, le queremos decir a los amigos que uno subió la foto de la fusta como documento fotográfico, de que la tenemos acá y la podemos ver. Pero una cosa es verla en una fotografía, otra cosa es verla como tuvimos la suerte con Héctor. Incluso probamos pegándonos en la pierna. Sí. Y la verdad no se siente el golpe. Es como dice el doctor. El elemento de, en este caso, de estímulo, que es la fusta en sí, es quien termina, o lo que termina absorbiendo el golpe, no así el animal, que es lo que está en tela de juicio en esta cuestión, ¿no? A mí se me ocurrió en este momento, mientras estabas hablando, Pablo, en premiar a aquellos oyentes que nos critiquen más veces con tres lazazos con esta fusta. A ver si se animan. El propio Carlos Ibarburen dice, el mago bajó a un piloto por festejar antes del disco. El mago Yalé, por supuesto. También está la tirada de gorra de la Pellegrina, años A, ¿no? Vicente la Pellegrina, que se ve que revolvió la gorra. Sí, hubo uno que tiró la gorra y terminó perdiendo la carrera. Sí, terminó perdiendo la carrera porque le erró al disco. No sé qué pasó. Yo me acuerdo de esa, porque está la foto, una foto en blanco y negro, obviamente esto data de mucho, mucho tiempo. Pero sí, bueno, todas cuestiones que tienen que ver con... son detalles, ¿no? Y así como estaría muy bueno esto de la fusta, de tratar de aplicarlo y de llevarlo a las autoridades, porque de un día para el otro los jockeys, por ejemplo, optaron por utilizar los cascos europeos, que son más grandes, que absorben el golpe, que tienen le brindan la mayor protección, se fueron amoldando absolutamente todos. Hoy creo que el 90% de los jockeys corre con los cascos grandes, los cascos europeos. ¿Por qué no también empezar a aplicar esto a otros accesorios? Como lo es en este caso el estímulo del rigor de la fusta. El doctor lo hizo, quiso que se aplicara, pero no le dieron mucha, no le llevaron mucho a la corriente. Sí, nos pusimos en contacto con Bruno Quintana y bueno, no prosperó para nada. No entiendo por qué, porque... Ojo, que... Por ahí no era la persona indicada. Sí, a lo mejor también por eso dejar todo como está, doctor. ¿Para qué vamos a implementar algo nuevo si así funciona? Es increíble. A mí me preocupa, uno, entre otras cosas, es... el excesivo castigo, el castigo desproporcionado. Totalmente. ¿No? Desproporcionado. Y el otro tema es en qué condiciones van a entrenar los caballos. ¿Me explico? O sea, el tema de la montura para mí también es estratégico, es crítico. ¿Sí? Que cualquiera se suba a un caballo a hacer lo que el entrenador le determine, no, eso no lo puedo ver. En pelo ya es como que... No, es ridículo, no va más para mí, no. Sí. Es como que le estoy exigiendo al caballo no solamente que evolucione en su entrenamiento, sino que se banque todo. Sí. Todas acá las cosas que a mí se me ocurren. Perdón, doctor. Alex Olivia de Bari dice: llegará un tiempo en la historia donde esta práctica desaparecerá. Hablamos del tema de utilizar la fusta. Sin llegar a que esto desaparezca, creo que esta es una buena medida, el tema de implementar. Un objeto de estímulo para con los caballos de carrera con una fusta que absorbe el golpe, digamos las consecuencias son mínimas, ¿no? De eso se trata, es verdad. Uno de los hipódromos, siempre me quedó grabado en la memoria, uno de los hipódromos que mayor trabajo realiza en el cuidado de preservar el espectáculo y en el cuidado de los actores principales, tanto los caballos de carrera como los propios jinetes, es el hipódromo de Kineland, en Estados Unidos. Que, pensé, bueno, que me ibas a nombrar uno de acá. No. Acá se trata de hacer lo posible, pero bueno, todavía estamos lejos de lo que es Kineland. Ahí empezaron a implementar en su momento los partidores mucho más grandes, con protección y con, digamos, no me sale en este momento el término, pero cochado. Exactamente, para que los caballos no se lastimen, totalmente protegidos, porque a veces también pueden pegar en los travesaños de los partidores, que son a veces los caños más rigurosos, porque son en definitiva los que sostienen toda la estructura del partidor. Y entre otras cosas, y una de las cosas que hicieron fue empezar a aplicar la empalizada plástica. Y por encima de la empalizada, ellos le pusieron como una especie de lona que va recubriendo toda la pista. Y hay un accidente, que de hecho la foto fue también ganadora de un premio en Estados Unidos, porque la cámara control remoto está en el momento justo en el, creo que es el jockey Christophe Lemaire, un jockey francés que compite en Estados Unidos. El pibe ya está en el aire, pero rebotó sobre esa lona. O sea, no es que impactó de lleno con la empalizada. Salió caminando. Sí, rebotó sobre esa lona, fue a parar al auxiliar, cayó sobre el pasto, no cayó en el auxiliar, cayó sobre el pasto y salió caminando. O sea, eso evita el accidente con el caballo, llevarse por delante la empalizada. Bueno, acá hubo un accidente. Sí, Artigas fue el que falleció cuando terminó impactando contra la empalizada. Sí, y hace un par de años atrás un caballo que se clavó la empalizada falsa. Sí. De PVC, ¿no? Sí, sí. Eso igual ya era más un... Digamos, eso cosa del destino, porque justamente la empalizada plástica lo que busca es esto, ¿no? Que se desarme, que se absorbe el golpe. Exactamente. Ese día se partió y se convirtió en... Fue una fatalidad porque se terminó partiendo y se la termina incrustando el caballo, un caballo de las Canarias. Sí, de Gardo Martucci, exactamente. Te voy a sumar un poquito lo que acabas de decir. ¿Por qué estas cosas tan sencillas como usar otra fusta y como cambiar la cantidad de fustazos que puedo pegar no se cambian? ¿Por qué no sucede ese cambio? Porque no hay voluntad. Tal cual. De que suceda. Porque la comisión de carreras lo puede hacer en cualquier momento. Hoy cambia el reglamento y saca el reglamento nuevo, y a partir de la próxima reunión o a partir de la quinta reunión del mes que viene se aplica esto y se acabó la historia. Sí. Porque sí, acá no es que, me explico, es así. Y si no pueden cambiar la fusta, porque esto hay que fabricarlo o importarlo, y bla, bla, bla, bueno, a partir de dentro de 180 días, bla, bla, bla, bla. Pero la cantidad de fustazos es un trámite. Podemos empezar con eso. Claro, podemos empezar mañana. Mañana mismo. Acá Leo Salomón, le mando un saludo a Leo, sí, porque Leo, estuvimos juntos en la muestra de firmamento de los potrillos y estuvimos compartiendo la mesa, y bueno, se acordaba, nos mandó saludos. Comenta, Nico García ganó su primera carrera y no hizo ninguna monada. Aprendiz. Está bien, es cierto, fue uno de los chicos que ganó recientemente su primera competencia. Bueno, sí, son determinadas cuestiones que tienen que ver con la actividad. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer que no necesitan inversión, que necesitan aplicarlas, que necesitan poner un límite, decir, bueno, a partir de ahora esto va a ser así, como es lo que dice el doctor. ¿Por qué no empezar? Si cambiar la fusta, porque los jockeys están acostumbrados a otra cosa y demás, puede ser un tema más engorroso o que demande mayor tiempo de aplicación, ¿por qué no empezar con esto? ¿Por qué no limitamos los golpes? Bueno, empezamos, bueno, a partir de ahora empezamos a limitar los golpes. Si es libre, bueno, empecemos con 20. Después pasemos a 15 y terminemos en 7 o en 11. Porque es verdad, hay una realidad. Si el caballo no te responde con un golpe, sí, no te va a responder con 50 tampoco. No, pero además también hay otra realidad. El jockey que menos pega es el mejor, me parece a mí. Es el que está más capacitado. Sí, un tipo sí, que te lleva un caballo al triunfo. Y hay muchos ejemplos para citar. Creo que es el jockey que no necesita látigo o fajar un caballo para ganar. Yo creo que o dar el golpe en el momento indicado. Además, bueno, que también eso, es cierto eso. Eso sería muy bueno. Sí. Vos fíjate que hay algunos jockeys que se caracterizaron y pasan a la historia por el rigor. Claro. Y la verdad es que eso ya fue. Ya está. Ya es está. Otra época, exactamente. Ya está. Nos guste o no nos guste, ya fue. Si nos está escuchando la fiera Maciel, le mandamos un saludo. Aníbal Echar, Aníbal Echar, fuerte. Ah, no, bueno, pero yo creo que lo entienden. No, yo creo que lo entienden, porque tiene que ver con un turf de otra época. La actividad en ese momento era diferente. Hoy Aníbal es uno de los jueces, de los stewards que tiene el hipódromo de San Isidro. Él trata de aplicar el reglamento en las competencias que se disputan en el Hipódromo San Isidrense y creo que va a entender estas cuestiones. Él era uno de los actores principales de un turf de otra época. Si bien el turf sigue siendo el mismo, ha cambiado en muchos aspectos. Y uno de esos aspectos es justamente eso, preservar la integridad física de nuestros caballos. Acá dice Diego Mitastein, sí, amigo y colega, el accidente fue en Quinlan y es como una media sombra que se aplica mediante un sistema. En Palermo tenemos la misma empalizada de madera de hace 100 años y los peligros son tremendos. Las fustas podrían comprarlas a los hipódromos y entregarlas a los jockeys. Lo mismo que los cascos europeos. Coincido plenamente con Diego. Es cierto lo que decía de Keenan. Es verdad, es como una media sombra. Y también es verdad que en Palermo hace 100 años que seguimos con la misma empalizada de madera. Hasta que vuelva a suceder un accidente y se tomen las consecuencias del caso. Sí, pero bueno, todo esto les cabe a las generalidades de la ley y es... Nosotros tenemos que prevenir las cosas, ¿sí? Le vuelvo a repetir, nosotros tenemos que cambiar muchísimas cosas en nuestro turf para adecuarnos a lo que nos exige en la forma internacional. Que si estamos jugando en primera, tenemos que jugar bajo las normas de primera. Si no, vayamos a segunda, de vuelta. Claro, claro. Vayamos a la B. Tal cual. Blacky Jalo dice, se cuentan historias de esos jockeys que cuando entraban al derecho se escuchaban los fustazos. Eran épocas en que la gente estaba en las tribunas y no en las confiterías con los televisores. Doctor, nos quedamos sin tiempo, pero esto no es el punto final. Esto es el comienzo de una serie de visitas a la radio que nos gustaría que se repitan, porque sabemos que volvemos a Foja Cero y decimos... Repito al menos lo que señalé al principio del programa. Es una de las personas que siempre bregó por mejorar la actividad y que a mi criterio siempre lo encasillé y lo catalogué en ese rubro, de los tipos que tiran para adelante y que buscan que el turf esté cada día mejor. Nada, le agradecemos la visita. Ha sido la primera, pero no va a ser la última, eso se lo aseguro, ¿eh? Eso lo aseguro. Y bueno, por supuesto, los micrófonos de Tribuna Pago están dispuestos para que usted se exprese libremente. Bueno, como corolario de todo esto, pasé un tiempo bárbaro, se me pasa volando, realmente estuve tantos años estudiando toda la problemática del turf de la Argentina y del turf mundial, que realmente para mí es como que podía seguir hablando durante todo el día o mañana y seguir, porque creo que hay un ingrediente universal en todos nosotros y es la pasión que sentimos por esta actividad. Y lo cierto es que todos debiéramos trabajar para que haya más gente que sienta esta pasión que sentimos nosotros y que tratamos de alguna manera de sobrellevar todos los escollos para cada vez estar mejor y poder disfrutar un ratito más de todo esto. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. Héctor, nos vemos en cualquier momento. Sí, el lunes seguramente. Exactamente. No se vayan porque ya llega 12 en 1 con la conducción de Diego Barrero, con toda la información nacional e internacional. Y recuerden, como decimos siempre, que la calidad informativa marca la diferencia. Chau. Mientras más querés ganar, más estás perdiendo. Si el juego te está ganando o sabes de alguien que necesita ayuda, comunícate.